Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, en exclusiva desde Ágora Sol Radio para todo el mundo. Ponemos jazz de todas las épocas, de todos los tiempos, todos los estilos y todos los artistas posibles. Y para artista posible, Benny Goodman, una de las segundas estrellas, sí, habría que pensar en el jazz. El momento ya importante comercial del jazz a partir de los, no sé, 20s, ¿sí? Y entonces el dominio en la primera década del jazz, de la música, de los estilos a cargo de Nueva Orleans y Louis Armstrong y otros. Pero bueno, nada, luego todo eso devino en el swing y entonces el rey del swing fue Benny Goodman, sin ninguna duda. No que otros no lo hicieran, era el estilo del momento. Count Basie, Duke Ellington, todos hacían swing. Pero Benny Goodman, nada, fue el que tuvo los hits, el que lanzó la locura, el que... Es difícil imaginarlo ahora uno lo ve como una antigüaya, pero en realidad en 1938, que es el año de la música que vamos a escuchar ahora, en que fue grabada, en 1938 esta era la música de la juventud, esto es pre-rock and roll, se bailaba, por cierto, sí, el swing. Así que, nada, Benny Goodman, una estrella, un proto-rock and roller, más o menos, en realidad, pero bueno, no tan lejano. Hay algunas partes que sí, de eso vamos a hablar otro día. Vamos a escuchar a Benny Goodman en directo en una de las grabaciones clásicas, no solo de su canon, sino del jazz en general. La ocasión, 16 de enero de 1938, hace mucho tiempo ya, en la que Benny Goodman, bajo su nombre, logró llevar su música y la de otros cultores del swing al escenario del mismísimo Carnegie Hall, hasta ese momento solamente abierto para músicas más de corte clásico europeo, bueno, o clásico americano también en el estilo europeo. La música popular finalmente logró entrar a través del jazz con Benny Goodman y un seleccionado de los grandes del momento, no solo de su orquesta, sino también de otras orquestas. Como dijimos antes, las famosísimas, en ese momento, las más famosas orquestas de Duke Ellington y Count Basie. Así que aquí tenemos hay un montón de gente fantástica, con solo decir que está Lester Young o el mismísimo Count Basie al piano, además de Benny Goodman al clarinete. Nada, acá hay mucha acción, pero luego vamos a contaros quiénes son los intérpretes. De momento solo decir que Honeysuckle Rose es el tema de Fats Waller, compuesto en 1929, y aquí entonces no era el clasiquísimo que es ahora, ¿no? Solo tenía 9 años de existencia y nada, ya era un vehículo para la expresión del swing en su máximo nivel. Benny Goodman, su clarinete, los miembros de las orquestas suya, de Duke Ellington y de Count Basie, todos en directo en 1938 en el Carnegie Hall. Esto es el swing en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Este fue Benny Goodman el 16 de enero de 1938 en New York, en el Carnegie Hall, en el concierto estelar y clásico histórico que realizó en esa fecha, llevando el swing al lugar augusto de la música clásica en Nueva York. Honeysuckle Rose, La Rosa Madre Selva, ese es el nombre del tema de Fats Waller, que aquí vino interpretado por los siguientes: Benny Goodman, por supuesto, al clarinete, Buck Clayton y Harry James a las trompetas, trombón a cargo de Vernon Brown, saxo alto por Johnny Hodges, nada más y nada menos, Lester Young al tenor, tremendo, todos juntos, Harry Carney al saxo barítono, Count Basie al piano, Freddie Green a la guitarra, Walter Page al contrabajo y Gene Krupa a la batería. No está Joe Jones, que era el baterista de la orquesta Basie, porque aquí está, hay varios Basie, ¿no? Aquí tenemos a Vernon Brown, trombón, Lester Young al tenor, el propio Basie, por supuesto, y toda la sección rítmica, o sea, Basie al piano, Freddie Green en la guitarra, Walter Page al contrabajo. Con Joe Jones es la All American Rhythm Section, famosísima, pero aquí para el concierto está Gene Krupa, que era el batería de Benny Goodman. Esto es Tiempo de Jazz, esto es el swing aquí en Agora Sol Radio, en nuestro programa de jazz, y vamos a seguir con el swing, pero salto adelante, unos años más adelante, menos de 20 años, 1955 es la fecha, 18 de diciembre, también en la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar justamente a Freddie Green, que tocó la guitarra en este tema que acabamos de escuchar. Es un rol más rítmico el de Freddie Green, ¿no? En todos sus emprendimientos de swing, con Count Basie o con quien fuera, lo suyo es una guitarra rítmica, pero no por ello menos importante. Claro, como es guitarra rítmica, entonces Freddie Green grabó solo un disco bajo su nombre en toda su vida. Vamos a escuchar un track de ese álbum, Mr. Rhythm, ahí eso lo dice todo. Único disco de, como decíamos, Freddie Green, pero claro, el año es 1955 y Freddie Green no hace una tarea así de swing petrificado, rehecho en el 55, sino que ya sea, bueno, supongo que él habrá estado de acuerdo, ¿no? Junto con el productor de la grabación, se consiguió a unos arregladores que por entonces eran jóvenes, Al Conn, saxofonista también, Manny Albam y Ernie Wilkins, también saxofonista, nada, arregladores jóvenes del momento que le dan un toque un poco más moderno al swing. En 1955. Composición de Freddie Green, A Date with Ray. Vamos a escuchar a Joe Newman a la trompeta, Henry Cocker al trombón, Al Conn toca el saxo tenor, Nat Pierce toca el piano, Freddie Green, por supuesto, la guitarra, Milt Hinton toca el contrabajo, y aquí sí tenemos a Joe Jones, uno de los grandes, a la batería. Vamos entonces con A Date with Ray, Freddie Green, su guitarra, el swing en los 50s, en Tiempo de Jazz. Thank you. Freddy Green con nosotros desde 1955, desde el año, él viene a su grabación desde el 55, Freddy Green se murió hace mucho tiempo, pero nada, dejó impagables sesiones con Count Basie y demás, y esta bonita sesión, porque en realidad el disco es muy lindo, Mr. Rhythm, el nombre del álbum. Escuchamos A Date with Ray, ese fue el nombre del tema, con la crema, porque en realidad, además eso, ¿no? Estos que tocaron con él no son desconocidos, bueno, tal vez el trombonista Henry Cocker, pero Joe Newman, Nat Peart, Milt Hinton, grandes músicos con gran presencia en infinidad de grabaciones, orquestas y demás. Milt Hinton toca el contrabajo, Joe Jones tocó la batería, Nat Peart tocó el piano, Joe Newman la trompeta, Henry Cocker ya lo mencionamos al trombón, y Al Conn tocó el saxo tenor. El arreglo fue de Ernie Wilkins y esta grabación se realizó el 18 de diciembre de 1955. Freddie Green, el swing, pero modernizado en los 50s en tiempo de jazz. Seguimos en los 50s, un año después, 1956 es el año, y vamos a escuchar a Serge Chaloff. Serge Chaloff, no muy conocido porque no tuvo tiempo de grabar lo suficiente, murió muy joven en 1957 y realmente dejó pocas grabaciones. Chaloff, de todos modos, a pesar de su breve vida y breve carrera, es uno de los prominentes barítonos del bebop, probablemente el primero, sí. Hasta el momento en que apareció Serge Chaloff, los grandes barítonos, y que el instrumento, hay que decirlo, básicamente siempre pensado como instrumento de base, ¿no? Haciendo graves en la sección de vientos, de saxos en este caso, el barítono entonces era básicamente eso, y los famosos eran Harry Carney en la orquesta de Duke Ellington, y recién escuchamos hace un rato a Count Basie en la orquesta Count Basie. decía, estaba Jack Washington. Los grandes baritonistas de los 30s y también un poco en los 40s, todo eso cambió con Serge Chaloff, que encontró inspiración no solo en ellos, sino también, como no, en Charlie Parker. Así que se especializó en barítono bebop, eso es extremadamente difícil, pero Serge Chaloff, como vamos a comprobar ahora en un ratito, nada, lo sacaba realmente de perlas. La gran contribución de Chaloff, así pasó a la historia, 47-49, súper joven aquí, como uno de los Four Brothers, la sección de saxos de la orquesta de Woody Herman. Y nada, como decíamos, grabó muy poco como solista y esta es probablemente su mejor grabación. Blue Serge es el álbum y vamos a escuchar I've Got the World on a String, ese es el nombre del tema. Serge Chaloff toca el saxo barítono, Sonny Clark toca el piano, Leroy Vinegar toca el contrabajo y Philly Joe Jones la batería. Grabación realizada en marzo de 1956 en los estudios Capitol en Los Ángeles. Pobre, le quedaba poco a Serge, que fallecería de algún cáncer furioso en 1957. Pero aquí está su música y su elegancia, elegante Serge Chaloff y su saxo barítono en tiempo de jazz. Thank you. Serge Chaloff y su saxo barítono haciendo I've Got the World on a String en 1956. El barítono de Chaloff con Sonny Clark al piano, Leroy Vinegar al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Acción, acción, acción hard bop, acción post bop, en todo caso post bop después, o sea, after Charlie Parker. Pocos años, sin duda, ¿no? Charlie Parker había fallecido en el 55, pero bueno, su huella ya empezaba a notarse, ya hacía años que se notaba y sigue probablemente hasta el día de hoy. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando jazz en orden más o menos cronológico, esta vez lo logramos, a veces no, pero no importa. El tema es que vamos a hacer un salto de varios años, de 1956 a 1970. Vamos a escuchar a Pharoah Sanders, que, claro, el estilo de Pharoah Sanders, que aún vive, ¿sí? Pero lo que pasa es que Pharoah Sanders, la experiencia en directo ahora o en las últimas dos o tres décadas de Pharoah Sanders tal vez no tiene tanto que ver con los comienzos suyos más radicales, sin ninguna duda, más allá de la vanguard y claramente más allá en algunos aspectos de los experimentos de John Coltrane. Justamente, es importante hablar de Coltrane, toda vez que estamos hablando de jazz de vanguardia en los 60s. Sanders, su primera gran exposición al público vino justamente de la mano de John Coltrane, grabando en 1965 el Ascension, del cual escuchamos aquí una cara. Claro, el Ascension de John Coltrane muestra a Coltrane que ya estaba saliendo un poco de la etapa místico, modal de Love Supreme, podríamos decir, y adentrándose en terrenos más difíciles, más controvertidos, absolutamente free. Free con semejanzas, alguna semejanza con Albert Tyler o con Sun Ra o inclusive con Cecil Taylor. Sanders entonces entra para el mundo del jazz bajo el radar con este Ascension en el 65, tendrían luego una grabación más adelante en noviembre 65 también, y finalmente Pharoah Sanders pasó a formar parte del quinteto, el último quinteto como tal de John Coltrane. Es cierto que Coltrane y Sanders de algún modo comparten algunas tendencias místico-espirituales, algo de lo que se va a escuchar en el track que estamos a punto de escuchar. Tenemos aquí esta música grabada en el año 1970 por Pharoah Sanders con los siguientes. Pharoah Sanders va a tocar saxo tenor en este track y algo de percusión, junto con Lonnie Liston Smith al piano y piano eléctrico también un poco, y también a la percusión. Todo el mundo toca percusión en esta época. Michael White toca el violín y la percusión, como dijimos. Cecil McVie el contrabajo y Roy Haynes la batería. Esta es una producción especial, rara, porque hay multitud de sobregrabaciones. Se usaba bastante poco en el jazz, aunque claro, para 1970 Miles ya hacía un poco de estas cosas, pero aquí esto está llevado hasta el límite. Entonces vamos a escuchar muchos saxos, muchos violines, de ratos va a aparecer prácticamente una sección en esta música que lleva por título Red, Black and Green, y que nada, flota en algún lugar entre el misticismo, la espiritualidad, una ofrenda a quién sabe quién, y sin ninguna duda una gran búsqueda creativa. Grabación realizada en el Record Plant de Los Ángeles, noviembre 25, 1970. Vamos entonces con Pharoah Sanders y su composición Red, Black and Green en Tiempo de Jazz. Ha ha ha! Pharoah Sanders en 1970, el 25 de noviembre, más exactamente en Los Ángeles, grabó este Red, Black and Green, rojo, negro y verde. Deben ser los colores de alguna bandera, seguramente. Red, Black and Green es el nombre del tema, composición de Pharoah Sanders, que tocó los saxos tenores, hay que decirlo así, son muchos porque sonaron varios al mismo tiempo, y la percusión, como dijimos todos en percusión, Lonnie Liston Smith al teclado, Michael White al violín, Cecil McBee al contrabajo, Roy Haynes a la batería. Este fue Pharoah Sanders con nosotros en Tiempo de Jazz. Continuamos escuchando jazz, avanzando en el tiempo, y ahora vamos a hacer un salto de 10 años hasta 1980, que es cuando el World Saxophone Quartet grabó la música que estamos a punto de escuchar. World Saxophone Quartet, uno de los grandes grupos del jazz, fundado en 1977, con una intención, hay que ver, ¿no? La intención del World Saxophone Quartet hace más de 40 años era un emprendimiento absolutamente de vanguardia, tener un cuarteto de saxos sin sección rítmica, solo los saxos. Probablemente ahora también siga siendo de vanguardia, aunque tal vez un poco menos, pero bueno, las cosas son así. De todos modos, World Saxophone Quartet pasó por infinidad de etapas, desde composiciones y también algo de improvisación libre, pura y dura, más abstractas, más radicales en los comienzos, a nada, álbumes dedicados a compositores, por ejemplo a Miles Davis, bueno, compositor, sí, han usado sus composiciones, que no hacían tantas, pero ahí está. World Saxophone Quartet, como decíamos, haciendo álbumes dedicados al rhythm and blues o a las composiciones de Duke Ellington, fueron ampliando un poco las miras desde esos comienzos así más brutales, pero siempre con un toque funk y con, sin ninguna duda además, con profunda reverencia por la tradición jazzística, más allá de que a veces las cosas pueden sonar un poco abstrusas. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación realizada en 1980, 14 de octubre, en el Centro Georges Pompidou en París. Aquí el World Saxophone Quartet lleva su formación inicial, que consiste en Julius Hemphill a los saxos alto, soprano y la flauta, aquí va a tocar el saxo alto, Oliver Lake a los saxos alto, tenor, soprano y también la flauta, aquí va a tocar también el alto, David Murray al saxo tenor, clarinete bajo cuando corresponde, aquí solo el tenor, y dejamos para el final el saxo más grave, el barítono, a cargo de Hamiet Bluejet, que es el miembro que recientemente falleció del World Saxophone Quartet. Hace un par de meses, Bluejet dejó el mundo. Ya había abandonado el grupo antes Julius Hemphill y luego también se murió, se enfermó, pero Julius se murió un poco más joven. Hamiet Bluejet llegó a los 78. Y es importantísimo Hamiet Bluejet. Antes escuchamos a Serge Chaloff. Qué mejor homenaje que poner dos barítonos así en el mismo programa. Un homenaje mutuo, ¿sí? Porque aunque Bluejet llevó el saxo y la música en general que hacía en otra dirección, como estamos a punto de comprobar, tanto él como Chaloff pertenecen al linaje de barítonos y el linaje de jazzmen dedicados y auténticos en su arte, no importa cuán distinto pueda ser este. Vamos a escuchar un track de, bueno, esto es como un homenaje a Hamiet Bluejet que ponemos al World Saxophone Quartet, aunque no vamos a escuchar ni una composición de él, ni siquiera un arreglo suyo, pero no importa, ponemos este tema simplemente porque está bueno. David's Tune, la tonada, el tema de David, compuesto por el propio David Murray, comienza con un largo solo de tenor y luego entra el resto del grupo y nada, acción en 1980, publicado en 1982. David's Tune es el tema, esto es el World Saxophone Quartet en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. World Saxophone Quartet, grabados en 1980, publicado en 1982, David's Tune fue el nombre del tema, la tonada de David, compuesta por David Murray al saxo tenor en esta formación del World Saxophone Quartet, con Hamiet Bluyett al saxo barítono, Julius Hemphill y Oliver Lake a los saxos altos. Hemphill se fue y se murió hace ya décadas. Hamiet Bluyett dejó el planeta hace muy poco, pero el World Saxophone Quartet continúa y ya venía con reemplazos hace mucho tiempo, y además reemplazos de renombre: James Carter o el mismísimo Branford Marsalis formando parte de este World Saxophone Quartet, lo cual muestra la estatura del grupo dentro del mundo del jazz. Jazz en tiempo de jazz, solo en Agora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. Vamos a escuchar ahora a Jack DeJohnette en una de las ediciones de su banda Special Edition. Special Edition en realidad no nació como banda, era un proyecto de DeJohnette. Nada, reunió a unos músicos para tocar la primera edición de la Special Edition. Incluía a justamente David Murray, que acabamos de escuchar, y a Arthur Blythe a los saxos, tenor y alto, Peter Warren al contrabajo y DeJohnette a la batería. El disco fue muy bien, el primero que grabaron, que se llama así simplemente Jack DeJohnette's Special Edition. Fue muy bien, vendió mucho, a la gente le gustó, a los críticos también, y entonces, nada, quedó convertido en grupo Special Edition de Jack DeJohnette. A partir de ahí, cambios de personal, no es que importen en realidad, el punto es las composiciones de DeJohnette, o en todo caso, cuando no compone, su dirección del grupo, que, como hay que decirlo, tomó varias, redundante, direcciones a lo largo de los años. A comienzos de los 80, la banda era absolutamente acústica, y así lo fue prácticamente durante toda su vida. DeJohnette ahora sigue grabando, pero ya no con el nombre Special Edition. Pero aquí tenemos este Special Edition con una formación muy particular y eléctrico y electrónico, incluso habría que decir. En 1988, esto es una grabación de febrero de 1988, Jack DeJohnette armaba su banda de la siguiente manera: dos saxos, Gary Thomas y Greg Osby, en contrabajo, por supuesto, pero a veces bajo eléctrico también, Lonnie Plaxico, y la guitarra eléctrica de Mick Goodrick, uno de los héroes que no conoce nadie, pero es un héroe de la guitarra de jazz en los Estados Unidos. Lo que vamos a escuchar aquí es el grupo inmerso absolutamente en algo así como el aspecto más tecnológico del jazz de hace 30 años, ¿sí? Porque Gary Thomas toca el saxo tenor, Greg Osby toca el saxo alto, pero están procesados sus respectivos instrumentos por pitch riders y expanders y voice processors y nada, aparatos electrónicos con nombres llenos de letras y de numeritos que duplican los instrumentos o los multiplican y les dan otros sonidos y demás. Nada, es una búsqueda que es posible, sin ninguna duda. Vamos a escuchar, incluso hasta el Mick Goodrick también pasa su guitarra a través de efectos. Pero bueno, más allá de estas cuestiones tecnológicas, lo importante es que el track que vamos a escuchar es una improvisación colectiva. Vamos a ver que no tiene ni comienzo ni final, porque en realidad es un trozo sin edición alguna, de unos 14 minutos y tantos, donde nada, la banda toca y están libres dentro de un estilo jazz y también con un poco de fuerza casi rockística, ¿por qué no? Jack DeJohnette y su Special Edition de 1988, el track que le da título al álbum, Audio Visual Scapes, paisajes audiovisuales con Jack DeJohnette en tiempo de jazz. We'll be right back. la Special Edition de Jack DeJohnette en su versión electrificadísima y casi electrónica, con Greg Ausby al saxo alto, Gary Thomas al saxo tenor, ambos pasados por todos los procesadores posibles, Mick Goodrick en la guitarra, también procesado, Lonnie Plaxico al bajo eléctrico, en este caso, y Jack DeJohnette a la batería. Esta fue una composición, o mejor dicho, una improvisación colectiva, que va a nombre de los cinco, ¿sí?, de esta versión del Special Edition de Jack DeJohnette, y por supuesto, como se vio claramente, y ellos tampoco trataron de ocultarlo, nada, esto es un trozo de una música de mayor duración. Jack DeJohnette con su Special Edition aquí en Tiempo de Jazz. Vamos unos años más adelante, 1992 es ahora el año, y vamos a escuchar a Gary Thomas. Grandes momentos de Gary Thomas, prácticamente desconocido para el gran público, pero en 1992 ya habían ocurrido muchas cosas en su vida. Por ejemplo, haber tocado con John McLaughlin o Herbie Hancock o Pat Metheny o John Scofield o Dave Holland o el Greg Ausby que escuchamos recién, sí, porque venimos con el Gary Thomas, que también tocó, entre otros, con Jack DeJohnette, Wallace Roney, Steve Coleman e incluso también en breves ocasiones con Miles Davis. Así que esto muestra la estatura de Gary Thomas como instrumentista. Lo que pasa es que, bueno, eso es una cosa y otra cosa es hacer una carrera y ser muy, muy famoso. Tal vez él no lo quisiera o tal vez sí no lo logró, pero no importa. Gary Thomas sigue en activo, por supuesto, y su arte es realmente estelar. Vamos a escucharlo en esta grabación de mayo de 1992, realizada en el Power Station en la ciudad de New York. El tema es You Don't Know What Love Is. Tú no sabes lo que es el amor. Un título interesante. Gary Thomas toca en este track el saxo tenor. Tim Murphy toca el piano. Ed Howard toca el contrabajo. Terry Lynn Carrington toca la batería. Steve Moss la percusión. Y dejamos para el final al invitado estelar, que es Pat Metheny en su guitarra sin clavier, en modo bastante abstracto, hay que decirlo. Interesante la propuesta de Gary Thomas. Vamos entonces con You Don't Know What Love Is por el tenor de Gary Thomas en Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos a Gary Thomas en el pico de su arte. Va, no sé cómo está últimamente, pero sin duda los 90s fueron un gran momento para Gary Thomas. Aquí haciendo What Is This Thing Called Love, el tema tan lindo de, no sé, 30s, 40s, probablemente uno de los grandes classics del Great American Songbook, interpretado por, como dijimos, Gary Thomas. Aquí al saxo tenor, toca el soprano también. Aquí en tenor, Pat Metheny a la guitarra con Sinclavier, haciendo el raro. Tim Murphy al piano, Ed Howard al contrabajo, Terry Lynn Carrington a la batería y Steve Moss a la percusión. Grabación de mayo de 1992 en la ciudad de Nueva York. El jazz en los 90s, aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos en los 90s, pero sí, Gary Thomas, hay que decirlo, tomó una dirección bastante creativa dentro de todo en la interpretación de su tema, más lo será aún la música del Matthew Shipp Trio. Matthew Shipp, gran pianista, compositor, productor también de algunos tracks suyos y de otros, pero especialmente como compositor, como intérprete del piano, Matthew Shipp es una de las luminarias del free jazz de los últimos 20 años más o menos. Desde comienzos de los 90s en realidad está actuando Matthew Shipp. Nada, docenas de álbumes bajo su nombre y, como dijimos antes, también como productor y como sideman de muchos. Al principio un poco más asociado, uno diría casi siempre, al free jazz, pero Matthew Shipp también es un músico con diversos intereses. Entonces tenemos grabaciones suyas más ligadas o utilizando elementos de electrónica o hip hop, casi en algunas instancias. Aquí hemos escuchado algo de eso, pero ahora vamos a escuchar al Matthew Shipp Trio en 1997, donde la onda es free total, free jazz absolutamente, y lo que vamos a escuchar es justamente una composición suya bastante libre, ¿sí? La parte jazz creo que está asegurada, pero esto es un jazz muy libre, y su composición, que es la que le da nombre a este álbum de 1997 de Multiplication Table. Bueno, el álbum salió en el 98, la grabación es julio 17 de 1997 en la ciudad de Nueva York. En esta ocasión, el Matthew Shipp Trio está compuesto por Shipp al piano desde ya, con William Parker al contrabajo y Susie Barra a la batería. Edición de lujo del trío de Matthew Shipp con nosotros en The Multiplication Table de 1997, Free Jazz, con Matthew Shipp y su piano en tiempo de jazz. Thank you. Escuchamos al Matthew Shipp Trio en 1997, julio, para más exactitud, en la ciudad de Nueva York. The Multiplication Table, la tabla de multiplicar, es el nombre del track, el nombre del álbum también, con lo cual es importante para Matthew Shipp, sí, hay que entenderlo. Y nada, tenemos esta música interpretada por William Parker al contrabajo, Susie Barra a la batería y el propio Matthew al piano. Maestros todos del free jazz, que es lo que escuchamos, free jazz absoluto a cargo de Matthew Shipp aquí en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Vamos a cerrar nuestro programa con Uri Kane, uno de los pianistas interesantísimos, eclécticos, músico interesante y ecléctico, gran pianista, ya sea al piano o al piano eléctrico o a los teclados electrónicos. Uri Kane lleva años tocando, sí, profesional desde el 81, debutó en disco en el 85, su propio debut como solista en el 92. Son muchos, muchos años de Uri Kane, que ha grabado con muchos, varios, todos, no sé, Don Byron, Dave Douglas, esa parte del jazz un poco más creativo, indudablemente también colaborador y músico que interpreta músicas de John Zorn, otro de los baluartes, que bueno, ese ya se sale del jazz, habría que decirlo, pero tiene su jazzor. Pero Uri Kane, interesante, también tiene su vena clásica, ¿sí? Estamos hablando de algo así como unos 16 discos de música clásica, o digamos, basado en clásicos. Estamos hablando de personas como Mahler, o Bach, o Beethoven, o Wagner, o Schumann, o Mozart, ¿sí? Uri Kane, sin ningún temor, encara proyectos de estas músicas, pero transformadas en siglo XX o XXI, según corresponda. A pesar de todo esto, y del jazz y del classic, en 2001 Uri Kane se juntó con Zach Danziger, batería, y con Tim Lefebvre al bajo eléctrico, y con ellos hizo su Bedrock 3. Uri Kane Bedrock 3, se llama de distintas maneras la banda, o solo Bedrock 3, pero es la banda de Uri Kane con estos dos, y el punto es hacer drum and bass, ¿sí? Ahora no se usa tanto, creo que tal vez sí, quedó como estilo, diría yo, hace ya más de 20 años, jungle y drum and bass. Estos son los el tipo de beat que hacen los de la base rítmica, pero en directo, sí, y sin electrónica alguna. En todo caso, bueno, los instrumentos procesados, pero más o menos, porque Uri Kane toca el piano y el piano eléctrico, y no mucho más, no hay más trabajo en el sonido de esos instrumentos. Vamos entonces con este track, que es el que cierra su álbum primero, el Bedrock 3, así se llama, Uri Kane al piano y el piano eléctrico, Tim Lefebvre al bajo eléctrico, Zach Danziger a la batería, y dos invitados, DJ Logic a los giradiscos y Pete Davenport a la voz. Esto es casi una humorada de esta gente, pero con verdadera intención jazzística, con el drum and bass, hay que decirlo. Vamos entonces con Uri Kane y su Bedrock 3, Root Canal es el tema, y esto es Tiempo de Jazz. a joke? Oh, what's that? Why? Good, very good. Yeah. It's just awful. It's really awful. What? It's terrible. Gosh, Marge. What's that deodorant you're wearing? Oh, your bunions really smell today. Kane y su Bedrock 3, él al piano y el piano eléctrico, Tim Lefebvre al bajo eléctrico y Zach Danziger a la batería y sonidos adicionales, las partes raras, Pete Davenport, el de los vocales extraños en el tema, y DJ Logic en el giradiscos. Esto fue Bedrock 3 en su debut del año 2001. Y así nos despedimos entonces de vosotros. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima emisión. Esto fue Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.